Hoy por hoy, como comprenderán, es difícil fijar una fecha concreta para el término de la misión. Algunas de las aproximaciones de calendario que se han realizado nos parecen razonables. España apoyará cualquier iniciativa realista y responsable que acelere todo este proceso. Vamos más, no para quedarnos más tiempo, sino para culminar antes nuestras tareas de desarrollo y reconstrucción en Afganistán. Es decir, vamos más, señorías, también para poder regresar antes.